las noches de enero las diablas daban a luz, aquí cerca y allá lejos, bajo sus negras melenas, sus largas pestañas. Los diablos apenas nacidos empezaban a hacer cosas atroces, malignidades. Corrían por todo el campo, iban hasta la casa, pasaban el dormitorio, la cocina. Volvían de nuevo, volando hacia las diablas, que contemplaban con ojos impasibles los juegos y los nacimientos. Los juegos y los nacimientos impasibles. En las noches de enero las diablas daban a luz.